Son las 4 de la mañana, luna entra por la ventana, no comprendo nada. Son las 5 de la mañana, luna entra por la ventana, no me queda nada. Son las 6 de la mañana, luna entra por la ventana, ya no quiero nada. Entra por la ventana, te levantas de la cama, pero luna está en tu cama. Y te miras al espejo y no ves ningún reflejo. ¿Qué pasa? Es el tiempo, ¿cuánto tardará? El cielo, colores, se abren las flores, amor, pasión. No para, el tiempo nunca para.